Muy buenos días a todos y a todas, hermanos, los que aquí estamos presentes. Nosotros vamos a dar a conocer lo que es los problemas pues que surge en el municipio de San Miguel, Ixtahuacán. Bueno, un poco la historia que a mí me toca dar. Por ejemplo, la empresa llegó en el año 1996 a través de vía satélite, observando dónde había minerales. Y después, en ese momento, del mismo año de 1996, la empresa llega, los ingenieros, llega a formar las comisiones para concienciar las personas, para que estas personas vendieran sus tierras y empezar a concientizar a las personas. Hay personas que no querían vender sus tierras, pero al fin la empresa empezó a exigirlos para que les vendan sus tierras. Entonces, después diciendo que iba a formar una empresa de orquídeas. Y después, en ese momento, llegaron las personas, pues vendieron sus tierras, pero al mismo tiempo empezaron con el proceso de exploración para sacar pruebas si había minerales o no. Y después la gente se dieron cuenta y preguntaron, y bueno, ustedes no están, no, yo creo que ustedes es que van a sacar. Y después los ingenieros respondieron que nosotros vamos a sacar los minerales aquí para hacer hierro, para hacer azadones, machetes, y el precio del hierro y el precio de azadón tiene que bajar, dijeron, y la lámina también tiene que bajar el precio, pues, que ustedes mismos lo utilizan, decía la empresa. Y además, y además de eso, también hay unas personas, pues, que se empezaron a concientizar la gente para que vendiera más tierras. Entonces, y hay personas, pues, que se negaron, y al mismo tiempo diciendo, y después los mismos ingenieros dijeron que esa tierra que donde ustedes están, ese le pertenece, solo le pertenece a ustedes. Un metro de terreno para arriba le pertenece a ustedes, y un metro para abajo le pertenece al Estado, que dijeron los ingenieros. Y después de eso, entonces, hubo pues manipulación de derecho, y después empezó la manipulación de derecho, pues, a través de concientizar conciencia de las autoridades municipales. En ese momento, la autoridad municipal convocó a la alcaldía comunitaria de las comunidades y los cocodes para celebrar una acta para que los autoridades comunitarias, pues, firmara para que este papel, pues, sirviera como argumento de la misma empresa. Después, en el año 2002, nosotros como organización ADIM viajamos a Honduras, fuimos a hacer un intercambio de experiencia en el Valle de Siria, y al mismo tiempo llegamos a Valle de Siria, después dimos a conocer, lo denunciamos, y al mismo tiempo la misma empresa también hizo otro viaje, también llevó a la gente en Honduras, donde no había pues la consecuencia de la mina. Entonces, es un poco la historia que doy a conocer. Entonces, voy a dejar el tiempo a otro compañero. Gracias. Hermanas y hermanos, para todos, muy buenos días. Voy a contar algo de la historia a lo que aconteció en nuestro municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. En primer lugar, en cuanto estos hombres llegaron a San Miguel con los engaños, según el compañero lo ha dicho, y después de esto, nosotros, en ese tiempo yo era como presidente de la asociación ADIM del MTC de San Miguel. En el año 2003 a 2004 a 2005, a donde gobernaba el presidente Berché, en cuanto al momento se dio cuenta de que sí, ya la explotación minera se iba a hacer, o explotación del oro. Y luego acerca de esto, nos dimos cuenta como asociación, y luego los compañeros y los hermanos del movimiento de trabajadores campesinos de San Marcos se dieron cuenta también. Y al momento nos dimos cuenta todos de la asociación. Teníamos, lo contaba con un número de 454 socios. Y luego acerca de esto, la municipalidad y su corporación engañaron a los COCODES y también auxiliares comunitarios y otros líderes más de la Iglesia Católica y Evangélica, y como también líderes de las diferentes comunidades del municipio. Y luego, al momento cuando nos dimos cuenta, llegó siempre el presidente Berché a autorizar, inaugurando la explotación en San Miguel. Habíamos estado en agenda conjuntamente con la municipalidad, en la cual de que nos tenían que tomar en cuenta, pero ya al llegar el presidente Berché no nos tomaron en cuenta, tanto a nosotros y también como nuestro reverendo sacerdote Eric de San Miguel Ixtahuacán. Ya no nos dieron tiempo, no nos tomaron en cuenta la decisión que nosotros teníamos que hacer. Entonces, al momento, nos mandaron a Honduras sacar experiencias, cómo vivían los hermanos de Honduras, de que decían que sí, la contaminación había estado en Honduras. Nosotros empezamos también a concientizar a nuestra gente, pero nuestra gente habían sido comprados, y así también, ¿verdad? Habían sido comprados de todas maneras. Y luego acerca de esto, no nos tomaron en cuenta, según 5 actas celebradas para hacer la consulta, y no nos tomaron en cuenta. Nos anularon los derechos a nosotros en totalmente. Y quisiera hablar más, pero por lo cual, por el tiempo que no nos permite. Y muchas gracias. Bueno, para todos y para todas, hermanas y hermanos, buenos días. Es un gusto, es un honor para estar aquí compartiendo lo que está pasando en nuestro municipio San Miguel Ixtahuacán. Gracias a Dios que nos permite de estar aquí otro momento más con esta vida que vamos a cada uno. Entonces, aquí lo que tenemos que decirles, en nuestro municipio hay conflictos así entre las comunidades, y ese conflicto, ¿a dónde sucede? Sucede tanto en los COCODES como auxiliares, y tanto también como hermanos, hermandades católicos y evangélicas. Entonces, de eso, hay veces que hay quienes que lo hacen decir una palabra buena para poder defender, y otros dicen que no está bien, que esta empresa está bien lo que está haciendo, que es un desarrollo. Entonces, después de eso, y hay contaminaciones en los ríos, tanto lo que es Chiquivil y el río Tzalá. Entonces, y eso también, hay siembras donde están en las orillas del río, están un poco marchitadas, y así es el informe de nuestra gente, los que viven cerca del río. Entonces, no como antes, había buenos animalitos, pescaban, pero ahora está contaminado esos ríos que pasa por esa parte. Y también hay trabajadores también de la empresa Montana también, que hay dos que se han muerto, es la información que ellos se hayan embotado y picazones de hígado. Entonces, eso también, más puntos, no sabemos por qué esto se hace escondidamente. Entonces también tenemos aquí lo que es la enfermedad infantil. Entonces, ¿cuál es la enfermedad? Hay ronchas y hay jóvenes enfermos por la enfermedad, los cercanos. Entonces, nosotros aquí lo estamos diciendo eso, y es una realidad para nosotros, y es una lucha que nosotros llevamos como tenemos organizaciones, pero también estamos amenazados. Entonces, muchísimas gracias. Estos son únicos que quiero compartir. Gracias. Compañeros, compañeras, creo que aquí ellos ya expresaron un poco la historia de lo que la empresa, de cuándo llegó, ¿verdad? También creo en el video, ahí se dijo, ¿verdad? Y todo lo que está pasando en San Miguel. Bueno, a través de todo esto que ha sucedido en San Miguel, muchas organizaciones, estaba el MTC, que ellos hacían su trabajo, sí estaban defendiendo el territorio, estaban defendiendo los derechos, pero ellos lo hacían por sí mismos, ¿verdad? El MTC juntamente con ADIM. También estaban los maestros en esta lucha, pero ellos también hacían por ellos mismos. También una ONG que está trabajando en San Miguel, que tal vez ustedes lo conocen, que es ADISMI, ellos han estado trabajando también, y como también la parroquia, que también es parte de la evangelización, como parroquia, eso hacíamos también desde que la empresa llegó, defendiendo nuestros derechos. Entonces, el año pasado, nos sentamos, invitamos a los compañeros de estas asociaciones, nos sentamos a platicar qué vamos a hacer con este problema. Surgió la idea de que, conformáramos un, no podemos decir organización, sino es una junta que está en San Miguel, es un movimiento que se ha conformado, ¿verdad?, que le llamamos Frente de Defensa Miguelense, que se le dice FREDEMI. Entonces, el año pasado conformamos el FREDEMI, también en esta lucha, ¿verdad?, organizaciones nos juntamos todos para seguir una lucha fuerte, para estar más unificados y no cada quien haciendo su trabajo por su lado. Entonces, desde esa fecha, hemos estado trabajando, luchando, pero han habido muchas amenazas en nuestra contra, por vía mensajitos de texto, por llamadas e incluso personalmente nos han dicho que por qué estamos hablando de la mina, si la mina es desarrollo, que nosotros no queremos un desarrollo para el pueblo. Nos han dicho que somos un grupito de rebeldes, que no queremos un desarrollo para San Miguel, pero nosotros el decir desarrollo no es eso, ¿verdad? De que la empresa construya escuelas. Nosotros nos decimos, como dice aquel decir, ¿verdad?, aunque ellos construyan escuelas, pero si niños no van a haber para estudiar, nada más están construyendo esas construcciones, ¿verdad? Entonces nosotros como FREDEMI estamos luchando para la defensa de nuestro pueblo, defensa del territorio, como también defendiendo los derechos del pueblo. Bueno, hay mucho que hablar, ¿verdad? Pero como el tiempo es un poco limitado, quizás en otra oportunidad podemos platicar más tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros es lo poquito que traemos de San Miguel. Ustedes han visto el video, ¿verdad? Hay una compañera que ha estado siempre en la lucha, han habido criminalizaciones, pero más tarde creo que van a ver en persona a la compañera que ha estado al frente de esto también, juntamente con nosotros, luchando y pidiendo también a ustedes que nos unamos, luchemos en defensa del territorio, ya que vamos a defender también los derechos de los pueblos indígenas, que somos nosotros, que tenemos una madre tierra, que la tenemos que cuidar. Como también, aprovechando la oportunidad, quiero agradecer a CEXA, que también ha ha estado con nosotros en este movimiento, nos ha apoyado mucho en algunas movilizaciones, en algunas reuniones que hemos tenido en San Miguel con diferentes comunidades, porque es un movimiento grande que hacemos. Entonces, como nosotros, como Fredemi, no tenemos ningún fondo como para trabajar con las comunidades, ir a dar algunas pláticas, a concientizar a la gente. Hay unas organizaciones que nos han apoyado de esta manera. Una de ellas es Asexta, que también nos ha apoyado mucho en esto, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por este apoyo y esperando también que no se olviden de nosotros. También si hay otras ONGs que están aquí, que tal vez pues pidiéndoles de favor que nos ayude en esta lucha, porque como Fredemi no tenemos ningún fondo, porque somos campesinos que trabajamos en nuestra comunidad y apenas tenemos para sostenernos con nuestra familia y no tenemos como para hacer este movimiento más grande, ¿verdad? Entonces, gracias de manera muy especial desde ya. Si algunas ONGs que nos puedan apoyar, pues les agradeceríamos bastante. Entonces, esta ha sido nuestra intervención. Creo que voy a dejar las últimas palabras con la hermana que también está aquí como parroquia, ¿verdad?, con nosotros. Entonces, para finalizar nuestra presentación. Muchas gracias.